tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño. Tú puedes contar conmigo para lo que quieras, yo te doy cariño. Y es sin compromiso. Cuando estés envuelta en llamas y tu angustia ahora el rey que la ama. Cuando ya la almohada no da explicación, yo tengo la solución. Esta es para vos. Cuando estés más caliente que una pava y te da igual un dogo, un pony, un traba. Esta es para vos. Esta es para vos. Si estás deseando usar como una loba y ya no te el palo de la escoba, esta es para vos. Andy, fíjate que volvieron. ¿Quién es? Los Altos Cumbieros. Si pasan de tu balcón ya no se posan las oscuras golondrinas, y en el espejo descubras que la chocha se te puso leporina. Servita en bandeja y no sé quién te dore la molleja. Cuando las telarañas te tejan el chuchal, hay botón para ese ojal.